de febrero, un te amo que ya no está. De lo verdadero a lo lejano, ¿tú de qué vas? Fue un invierno en el que fuimos dos. Es más frío cuando no estás.